Sin embargo, esta interpretación está reñida con lo que dice Pablo acerca de la ley en Romanos, como así también en otros pasajes de la Biblia, tales como Mateo capítulo 5, versos 17 al 19. El error que a menudo cometen los lectores con este pasaje es suponer que la palabra hasta siempre implica una duración limitada de tiempo. No es este el caso. Al describir a la persona que teme al Señor, el Salmo 112:8 dice, comillas, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Significa esto que cuando triunfe se volverá temeroso? En Apocalipsis capítulo 2, verso 25, Jesús dice, comillas, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Quiere decir Jesús que una vez que Él venga, ya no necesitamos mantenernos fieles. El papel de la ley no terminó con la venida de Cristo. Continuará señalando el pecado mientras exista la ley. Lo que Pablo está queriendo decir es que la venida de Cristo marca un punto decisivo en la historia humana. Cristo puede hacer lo que la ley nunca pudo hacer, proveer un remedio verdadero para el pecado, es decir, justificar a los pecadores y mediante su espíritu cumplir su ley en ellos. Romanos capítulo 8 versos 3 y 4. ¿Alguna vez has pensado para tus adentros, si tan solo el Señor hiciera esto o aquello por mí, a lo demás allá, entonces nunca más dudaría de Él ni lo cuestionaría? Sin embargo, piensa en lo que sucedió en el Sinaí, en la manifestación tan poderosa del poder de Dios que vinieron los israelitas, y aún así, ¿qué hicieron? ¿Qué debería decirte esto en cuanto a qué es la verdadera fe y cómo podemos conservarla? Ver Colosenses capítulo 2, verso 6.